La Secretaría General de CompuSec informa. Para los estudiantes que se van a graduar en el 2013, que las ceremonias de certificación serán los próximos 23 de agosto y 13 de diciembre. Las firmas de las actas serán el próximo 3 de agosto y la fecha límite de la recepción de documentos a más tardar será el próximo 16 de julio. Repetimos que las reuniones de grados 1 y 2 de junio a las 9 y media de la mañana, el 4 de junio a las 10 y media de la mañana y a las 6 y 30 pm. El próximo 22 de julio de 2013, obviamente, será el último plazo para pagar el derecho a certificación de la ceremonia. Por su parte, la fecha límite de pago del derecho a certificación por ventanilla es el 22 de agosto. La certificación por ventanilla será el 12 de septiembre. Informó desde el Departamento de Cartera William Zapata M.